Hola, buenos días, soy Mae. Vengo a entrevistar a unos atletas de aquí, del Centro Deportivo de Sevilla 3000. Explícanos qué estás haciendo. Yo practico, pádel, y como bien se refiere el deporte, es un deporte de raqueta. Se da con una raqueta y se juega. Y no puedo atenderos que estoy liado aquí jugando. Hola, buenos días. ¿Y usted a qué se dedica haciendo de aquí? Soy futbolista. Me gusta jugar al fútbol. Todas las tardes vengo aquí a jugar fútbol con mis amigos. Echamos unas partiditas y eso. Y aquí estamos, entretenidos. ¿Y por qué te gusta a ti el fútbol? Porque es un deporte muy sano, muy completo y muy todo. ¿Y por qué aquí en el Centro Deportivo de las 3000? Porque nos tratan muy bien y es el que tengo más cerquita de la casa, ¿sabes? Claro. Venga. Hola, buenos días. ¿Qué se dedica usted aquí? Yo soy jugadora de balonmano. ¿Y te gusta el balonmano? Me encanta. Desde pequeñita entreno todos los días. Todos los días, hasta fin de semana. ¿Por la mañana y por la tarde? Tengo jornada de mañana. Sí, por la tarde ya es más vida social, pero el deporte todas las mañanas. Un saludo a todo el Centro Deportivo Sevilla 3000. Este lugar es un activo de salud porque haces deporte y conoces a gente para pasártelo bien y eso. Y estando por el cuerpo hace deporte. Porque te lo pasas bien.